Ahora lo tengo a Maurito Monteiro, desde las calles de Santa Rosa. ¿Cómo andás, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Ay, yo con la garganta a la miseria, querido. Sí, sí, te escuché hoy muy, muy complicada. Así que habla poquito, lento, tranquila. Un tecito con jengibre. Tengo acá un tecito, sí, me dice. Bien, perfecto. Bueno, hay mucho frío en Santa Rosa y ahora en este momento está lloviznando. Ah, esa es la noticia. Todo junto. Parecía como que caían algunas gotitas en el lugar donde estamos, en el Prado Español, y la verdad que, bueno, finalmente se largó a llover. Hace mucho frío, hay viento, no hay sol, por supuesto, está todo nublado, y vinimos aquí a este lugar porque están entregando tablets desde el Ministerio de Conectividad. Van a entregar unas 4.000 tablets, ese es el programa que firmó el gobierno provincial con ENACOM a nivel nacional. Y hoy, durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde, van a entregar tablets, a un grupo de personas que fueron elegidas dentro del programa Pilquén, que es un programa provincial, y que habitualmente en ese programa están personas con alguna cierta vulnerabilidad económica. La gran mayoría de las personas que están recibiendo esta tablet en este momento son personas adultas mayores y algunas personas que acompañan a personas con alguna discapacidad. Ese es el rango más o menos de personas, sobre todo el rango etario de las personas que están recibiendo estas tablets. Lucas Gaccioli es parte del Ministerio de Conectividad de la provincia de La Pampa. Habló con nosotros y nos dio algunos detalles de la actividad que están haciendo hoy aquí en el Prado Español. ¿Está Lucas? Programa Conectando con Vos. Es la segunda entrega que se hace en la provincia de 4.000 tablets. Hoy en Santa Rosa se realizaría una entrega alrededor de 800-900, el número final lo tendríamos al final del día. La idea es ir a todas las localidades de la provincia, como se hizo el año anterior, que bueno, luego se irá informando el cronograma, seguramente se realizará por zonas. ¿Cómo eligieron a las personas que le entregan las tablets? Las personas fueron, la elección se sacó de una base de datos de acá, son de diferentes rangos etarios e ingresos. De la base de datos de acá del Pilquén, se cruzó con el Sinti de Nación, y de ahí, bueno, resultó el listado. ¿Qué ese requisito hay que tener para recibirlo? Son diferentes requisitos, en realidad son varios. Como le decía, en su momento, el año pasado, se entregó a muchas a personas del Cumelén. Ahora hay de dos ingresos vital y móviles que tengan ingreso menor a ello, bueno, diferentes criterios. ¿Qué tipo de tablet se le entrega? No, ¿qué características tiene? ¿Para qué sirve? No, la tablet, bueno, es una buena herramienta, digamos, tecnológica para cualquiera. La gente, bueno, hoy justo les comentaba que la gente es muy agradecida cuando la llamamos por teléfono, hacemos el contacto, porque, bueno, es una herramienta que en la casa sirve a todas las edades, el abuelo que se la da al nieto, queda en la casa y lo pueden usar tanto para ocio, de educación, de diferentes formas. ¿Los beneficiarios no tienen que inscribirse previamente? No, es ya, como les comentaba, es una base de datos que, bueno, es aleatorio la selección dentro de ciertos criterios. ¿Qué se carpeta otro tipo de...? ¿Qué se busca con este tipo de entrega? Como, achicar la brecha digital. Esto más que un, esto no es un regalo, sino que es un derecho, porque acerca a las personas a acceso a la información, a, como les decía recién, a todo tipo, no solo fines educativos, sino también recreativos. Quizá las personas que generalmente que la están recibiendo, no, quizá no tienen la posibilidad de poder comprarla. ¿Y está en carpeta otro tipo de entregas a lo largo del año? Por ahora está esta, la gestión que ha hecho el gobierno de La Pampa es esta entrega. Veremos posteriormente, que no te puedo decir que no, ni que sí. ¿De las 4.000 cuántas entregaron hasta ahora? Y ahora deben ir alrededor de 300, pero bueno, hoy ahora termina hasta a las 3 de la tarde. La idea es repartir, de entregar más o menos esa cantidad de 800, 900. ¿Son ciudadanos todos de la ciudad de Santa Rosa o también de la provincia? Acá todo es Santa Rosa. O sea, después se va a ir a todas las localidades. ¿Hay un seguimiento después de que se entregan, digamos, en cuanto al uso que se le da, si no la venden? Sí, desde el Ministerio de Conectividad y Modernización, desde la Dirección de Inclusión Digital, se da un curso y se tiene contacto con el municipio para ver a quién se le entregó y, bueno, ir viendo los diferentes usos o cursos que se pueden ir haciendo con esas personas. Bueno. Ahí escuchábamos, Cintia, a Lucas Gaglioli, que es parte del Ministerio de Conectividad, es un funcionario provincial. Aquí también hay funcionarios de NACOM nacional y también hay gente que está organizando un poco esto, que es básicamente llegan, le preguntan su nombre, llenan una pequeña planilla de dos o tres datos, porque ya tienen todos los datos a través del programa, le entregan la tablet y se retiran. Te digo que no está para nada para quedarse afuera porque hace mucho frío. Claro. Pero acá estoy con Sandra, que es una mujer que recibió una tablet, y vamos a hablar unos minutos, sí, para Radio Kermés. Excelente. Sandra, buen día, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué significa recibir una tablet para vos? Y genial, una cosa muy, muy interesante. Como te comentaba, tengo una hija fuera del país y esto me viene súper bien porque para más conectarme con ella. Tengo una en Italia y otra en el sur. Ajá. Bien lejos, así bien. Que esto me viene bárbaro. ¿La vas a utilizar vos directamente? Sí, bien. yo sola. Bien. Sola. ¿Les dieron algún tipo de capacitación o se las entregan? Y No. Directamente te la entregan y... Pero bueno, esto es como, calculo que debe ser como un celular. Recién nos comentaba que más allá de un regalo, esto es un derecho, porque quizás algunas personas no la pueden comprar y el Estado se las puede dar para que la puedan utilizar. No, obviamente que no, si querés comprar, hoy está todo inalcanzable, hasta un teléfono común y corriente no lo podés. Claro. Y bueno, esto es un gran logro para mí, bueno, bien, para mí que lo sé usar, me viene re bien. Bien. Bueno, bien. Este fin de semana la usás seguro. Sí, seguro. Ya, me parece, ya. Porque, bueno, con las chicas ya les había dicho que iba a recibir esto y dijo, buenísimo, mamá. Bueno, así que, bueno, estoy muy, muy feliz y agradecida porque me tocó. Bueno, Sandra, muchas gracias. No, gracias a vos. Por que favor. Tenga buen día. Hasta luego. Bueno, Sandra, una mujer que recibe una tablet, se va a poder conectar con sus hijas, que la tiene una en el sur y otra fuera del país. Y te digo que este tipo de respuestas más o menos se repiten, porque la gran mayoría de las personas que reciben esto son personas mayores. Sandra es una persona adulta mayor y la verdad que salió muy contenta, por eso la vi con tanta alegría que la paré para hablar un minuto con esta. Vamos a ver si podemos hablar con... Acá salen dos personas que recibieron una tablet. Buen día. Recibieron una tablet. ¿Qué significa para usted esto? Mira, la verdad que no comprendo nada, ¿viste? Pero bueno, habrá que recibirla y a ver qué hacemos con esto. ¿La sabe usar o le...? No la sabemos usar, así que no sabemos usar el teléfono, menos vamos a usar la tablet. Pero bueno, vamos a aprender. Bueno, ahora ya la tiene. Ahora por lo menos vamos a aprender. Unas cosas vamos a aprender. Bien. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, sí, dígame, buen día. Soy Susana Graciela Curruquero. Bien. Estoy re contenta de haber recibido la tablet. No la entiendo, pero tengo mis hijos que me van a enseñar. ¿Usted no tenía una tablet? No, es la primera vez que recibo esto. Bien. ¿Y para qué la va a usar? Y para por ahí nos llaman de Roca, porque yo tuve que una desgracia que me mataron mi hijo allá. No sé si usted se enteró por el diario Curruqueo, Carlos. Ese era mi hijo. ¿Usted es la mamá? Yo soy la mamá, sí. Yo soy la mamá. Así que estamos esperando que nos llamen para el juicio. Y bueno, y ahí estaremos. Así que la voy a utilizar para guardar todo lo que nos digan allá, los vamos a poner acá. Va a poder servir por lo menos para eso. Para eso, sí. Bien. Y bueno, y muy contenta. Y muy agradecida con el gobernador Cilioto, con todos los que a nosotros nos han ayudado, nos han dado una mano cuando tuvimos que viajar, todo. Así que... Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, que le vaya bien. Bueno, adiós. ¿Cómo es su...? Mauro Monteiro, de Radio Kermés. Bueno, muchas gracias, Mauro. Siempre estoy escuchando Radio Kermés, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao, querido. Hasta luego. Bueno, nos encontramos con una situación que la verdad que nos sorprendió. Ella parece que quería hablar porque se había quedado al lado nuestro para hacer ese ese comentario, esta mujer, que la verdad que desconocíamos la situación personal de ella. Te digo que este tipo de situaciones, más allá de esta mujer en particular, digo que se repite porque muchas personas no la saben utilizar, pero quizá tienen algún familiar, un amigo, un hijo, un sobrino, una sobrina, que les puede dar una mano para poder utilizarla. Este tipo de entregas hoy es aquí en Santa Rosa y se va a repetir en pueblos un poco más chicos de la provincia de La Pampa, lo que nos estaban diciendo que tienen previsto comenzar a entregar para el lado de Riglos, para el lado de Doblas y también Macachín en las próximas entregas que se hagan de aquí en adelante. Es una linda semana, ¿no?, para las clases populares. El gobierno provincial viene entregando las viviendas en los distintos pueblos. Mañana va a entregar aquí en Santa Rosa, hoy las computadoras. La verdad que son las buenas noticias. Sí, pero y porque sobre todo, Cintia, es lo que venimos viendo, lo que nosotros vemos acá son personas que reciben un objeto electrónico y de conectividad que no lo pueden comprar. Está imposible poder llegar a comprar un celular o una computadora, una tablet que la verdad que es de suma utilidad en una casa, para la conectividad básica, pero sobre todo para algún trabajo que necesiten hacer los pibes y las pibas en la escuela. Así que todo suma y sobre todo si es un derecho, más allá de un regalo, de una cuestión material, digamos. Gracias, Mauro. Hasta luego. Hasta luego.